Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde, bienvenidos. Hoy es día 31, ya se van terminando las vacaciones de Semana Santa. Pero tengo algo para vosotros después de una pequeña escapada. Habréis visto mi blog, vidasenred.com. He estado escribiendo un poquito sobre lo que son las conexiones a internet de los hoteles. He estado en un hotel de la cadena NH, que era famosa mundialmente por la mala calidad de su acceso a internet. Y mira tú por dónde, ahora la conexión gratuita de NH me ofrece casi 4 megas de bajada, con lo cual ha sido genial. La verdad es que he estado en todo el hotel disfrutando, me he llevado el iPad, me he llevado el Lenovo, que es lo que suele, a veces suele viajar conmigo, el Chromebook se ha quedado en casa. Y bueno, pues la verdad es que ha sido muy grato poder conectarme a internet y hacer todas las cosas que me gusta hacer. Pero bueno, de eso no quiero hablaros, quiero hablaros hoy de Chromebooks versus iPad y del movimiento que ha hecho Apple sacando un iPad para el sector educativo. Y si esto pues va a suponer una guerra real y en qué va a parar, es decir, es el iPad el nuevo reemplazo del Chromebook, es el Chromebook el nuevo reemplazo del iPad. Sobre todo esa pregunta que muchas veces me soléis hacer, que es ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Esta pregunta a mí me pone, no de mal humor, pero sí que me hace encogerme de hombros y decir, ¿qué le digo? ¿Qué es mejor? ¿Un iPad o un Chromebook? O sea, una pregunta muy clásica. Alguien me escribe por Twitter o un correo electrónico y me dice, Converso, voy a empezar la universidad y no sé si comprarme un Chromebook o un iPad. ¿Qué me recomiendas? Pues por desgracia no hay una respuesta fácil para una pregunta tan amplia. Así como decir qué es más importante, el ala derecha o el ala izquierda de un avión. ¿Qué es mejor, el Taj Mahal o la Torre Eiffel? Es que no sé yo. Depende para qué lo uses. ¿Qué es mejor, una motocicleta o un coche utilitario? Depende para qué lo uses, ¿no? Bueno, pues esa es la idea. Muy bien, pues yo sé que ahora mismo lo que toca es alabar a los Chromebooks. Sé que estamos todos hypeados con los Chromebooks. El que lo haya usado pues ya sabe lo interesante que son los Chromebooks y lo interesante es que se van a seguir poniendo. Pero seamos claros, Chromebooks y iPad no tienen nada que ver. Aunque el iPad se integra con las Google Apps, pero no se integra con las aplicaciones de Android. Pero tú podrías utilizar un iPad como si fuera un Chromebook. Tú tienes Chrome, el navegador Chrome para iOS. Tienes Google Docs, las hojas de cálculo de Google. No se llama Google Sheets o Numbers, no sé cómo se llamará. Me imagino que se llama Google Sheet. Y tienes Google Presentations y tienes Google Drive. O sea que tienes prácticamente la suite completa, y tienes Gmail y tienes YouTube, o sea, tienes casi la suite completa, ¿no? Lo cual está muy muy bien. Pero ¿qué es mejor? Ahora iPad saca una versión educativa, una versión de educación con un precio más reducido, con la intención clara de meterse en el segmento educativo, donde sospecho, no tengo los números, pero sospecho que Google está ganando y arrasando en escuelas. Es un bocado a nivel económico muy grande porque son contratos grandes, son cuentas grandes. No es venderle un iPad a un tío, es venderle un iPad a un colegio. A un colegio, empezando por los profesores y los niños. Y que esos niños que se han criado con un iPad en sus manos, pues cuando sean adolescentes dirán, o cuando sean universitarios dirán, no, es que yo quiero usar un iPad, que es lo que manejo, es lo que me mola, es lo que me sienta bien, ¿no? Y ya te ha ganado de por vida, ¿no? Prácticamente te ha ganado de por vida a un cliente. Yo creo que el movimiento de Apple ha estado bien, en el sentido que han reducido precios, pero lo cierto es que no han reducido tanto los precios. Es un poco un regalo envenenado. Sí, han reducido precios del modelo más barato, es decir, Apple ha sacado un iPad de 9,7 pulgadas, que en su versión educativa, yo voy a poner sin descuentos, porque los descuentos educativos los hay, no son tan fabulosos, pero el iPad de 349 euros es el modelo de 32 gigas y el iPad de 439 es el modelo de 128 gigas. A mí, con todos mis respetos, para mí el iPad de 32 gigas no es interesante. Para mí, Para mí personalmente no es interesante porque 32 GB se queda muy pequeño. 32 GB para un iPad vas a poder poner algunas aplicaciones y cuidado como quieras, yo qué sé, hacer fotos o editar vídeos. Pero a nivel de aplicaciones te lo vas a comer, te lo vas a merendar por la resolución, porque las aplicaciones cada vez pesan más. Entonces para mí no es demasiado interesante. Que me dices que solo utilizas pocas aplicaciones y casi todo lo gestionas online. Pues vale, guay, fenomenal. Pero el modelo de 32 GB, que es el modelo que abre los titulares, Apple saca un iPad de 32 GB, de 349 euros, pues no es tan interesante. El modelo interesante es el de 128 GB. Pero es que, aun si me pones así, este iPad es compatible con el Apple Pencil y el Apple Pencil vale unos 100 pavos. Que yo no sé si para el sector educativo costará 70. Pero sigue siendo, ya te metes en los 400 y, amigo, ya no es tan curioso de precio, ¿verdad? Ya no es tan, oh, qué barato, es un iPad tirado de precio. No, no está tan tirado de precio. Estas son mis observaciones y, como diría el señor César Vidal, sin ánimo de ser exhaustivos, bebo agua. Cuatro puntos a favor de los iPad, 8 puntos a favor de los Chromebooks. ¿Cuáles son? Pues comienzo por los iPads. Número uno, el iPad es mucho más portable que el Chromebook. El iPad es más delgado, el iPad es más ligerito y es muy resistente. Número dos, el iPad dispone de una gran cantidad y calidad de aplicaciones. Ligeramente superior al catálogo de Android, porque los juegos de Android han mejorado muchísimo y las aplicaciones de Android de productividad están mejorando, aunque todavía tienen que mejorar. Número tres, el iPad tiene mucho mejor hardware, pero mucho mejor hardware. Mucha mejor pantalla, mucha mejor batería, muchas mejores cámaras, mucho mejor sonido. Número 4. El iPad tiene buena sincronización con iCloud. En realidad es una copia de seguridad continua que está haciendo, pero es que el concepto es muy diferente. El iPad es un sistema operativo del pasado, es un sistema operativo tipo MS-DOS basado en local. Chrome OS es un sistema operativo moderno, basado en la nube. Y ahora vamos a hablar de los Chromebook y las 8 puntos, que yo creo son 8 puntos a destacar. A ver, esto no es 8 más que 4, no. Pero estas son mis apreciaciones. A favor de los Chromebooks, número 1, el Chromebook tiene teclado. Hablo en grande. A ver, Chromebook no es como iPad, que hay 3-4 modelos de iPad, no. Chromebook hay muchos modelos, pero la gran mayoría son tipo portátil. Ahora ha salido uno que es tipo tablet. Pero el Chromebook en general tiene teclado. Alguno dirá, bueno, pero es que el iPad también puede tener teclado, se lo puedes comprar, ya lo sé. Yo tengo 2 iPads. Pero tú intentas estar en una sentado en el aeropuerto y ponerte el iPad en las rodillas y escribir. No puedes, ¿verdad? Bueno, sí puedes, pero es muy inestable. Intenta hacerlo con un Chromebook o con un portátil. Mucho más cómodo. Abres, tipo portátil, y escribes y no tienes que hacer equilibrios. Punto a favor del Chromebook. Número 2 a favor del Chromebook. Tiene un navegador completo. Un navegador de verdad, lo cual es fundamental. Porque Chrome es muy superior a Safari. Safari sigue siendo un navegador móvil. Mientras que Chrome, en el Chromebook, tiene una funcionalidad muy superior y eso le da unas posibilidades brutales. Número 3. Chromebook, hablo en general, tiene USB y es compatible con periféricos, cámaras externas, micro SD, discos duros externos, ratones. Esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. Yo he estado ahora mismo haciendo un directo vía YouTube y he conectado mi cámara Logitech C922, que es un pedazo de cámara, y no veas lo bien que ha funcionado. Lo ha reconocido a la primera. Amigos, ahí está GNU Linux, su kernel, ahí, dispositivos a cascoporro. USB, salida HDMI. Cosa que el iPad no tiene. Bueno, dice, bueno, puedo comprarle un adaptador a HDMI, pero no es lo mismo. No tienes escritorio ampliado. Yo puedo coger mi Chromebook y tener dos pantallas, la del Chromebook y un monitor externo. Y esto hace que mi escritorio sea sumamente productivo. Aquellos que tenéis dos pantallas, sabéis de lo que estoy hablando. Número 4. Chrome OS tiene aplicaciones Android que cada vez son mejores. Que a los chavales que les gusta jugar, pues tienen aplicaciones para jugar. Número 5. El precio suele ser mejor. Uy, que está llegando ya mi Samsung Gear S3 Frontier. Es que me acabo de hacer una nueva adquisición, que es un reloj nuevo, porque estaba un poco quemado con la autonomía de batería de mi smartwatch de Motorola. Así que va a llegar ya mismo el repartidor de Amazon. Lo he comprado hoy sábado, día 31, Semana Santa. Bueno, más cositas. A nivel de ventajas, el precio es muy bueno, los Chromebooks suelen tener mejor precio y puedes encontrarte Chromebooks por 200 y pico euros, como aquella oferta que sacó Amazon, y tienes Chromebooks por 1000 y pico euros, que para mí ya es un disparate. Número 6. La sincronización con la nube es excelente. Chrome OS es un sistema operativo en la nube, lo cual quiere decir que copia de seguridad no es que te haga una copia de seguridad, es que estás funcionando en los servidores de Google. Número 7. Puedes usar el ratón. Y alguno dirá, pero el ratón es un atraso, la interfaz táctil es mejor porque Steve Jobs, bla, bla, bla. Mira, lo que tú digas. Pero a nivel de empresas, a nivel de productividad, el ratón es un gran invento. Y eso te acerca mucho más a lo que es un escritorio de productividad. Y número 7, número 8, puedes usar un monitor adicional, bueno, ya lo he dicho, y ampliar tu escritorio. Bueno, amigos, algunas conclusiones sobre esta batalla. ¿Qué es mejor? Ya está llegando mi repartidor y voy corriendo. A ver, esto no es lo mismo. No es lo mismo un iPad que un Chromebook. En algunos aspectos son complementarios, pero son conceptos diferentes. El iPad es más un tablet. Para leer tumbado en la cama o el sofá, el iPad es fantástico. Para ver películas, el iPad es fantástico. También hay modelos de Chromebook tipo tablet. Uno. El de Acer y, bueno, el de Samsung, que puedes darle la vuelta, y alguno por ahí también que puedes girar el teclado totalmente hacia atrás, lo cual lo conviertes en una tablet, aunque la funcionalidad tipo tablet de un Chromebook no me convence tanto. De la misma manera que Windows 10 como tablet o Surface como tablet no me convence tanto. Os digo la verdad, El iPad es mucho más cómodo para consumir contenido, sobre todo para leer. El Chromebook es mejor para productividad clásica. Y os digo una cosa más. Yo creo que Chromebook va a ganar la partida en escuelas, en hogares y en oficinas. En los tres ámbitos, en escuelas, en hogares y en oficinas. Creo que Chrome OS va a ir a una integración mayor con Android y que Google va a integrar más aplicaciones en su ecosistema. Es decir, yo soy un fabricante de software que hago una aplicación específica para las cafeterías de los aeropuertos. Vamos a ponernos así. Y quiero que mi aplicación esté en los servidores, en la nube de Google. Y yo creo que es cuestión de tiempo que al final Google me lo certifique y me diga, vale, pa' acá, venga, pa' acá. Y todos a formar parte del gran hermano. Y entonces será cuando el Chromebook dirá, oye, es que yo la declaración de la renta la hago, las nóminas las hago, los impuestos y la facturación la hago, ¿vale? Pues tienes aplicaciones que han migrado a la nube de Google. El iPad irá más al escritorio y el iPad irá más a lo que es la nube, pero cuando el iPad llegue, el Chromebook hace ya mucho tiempo que ha llegado allí. Así que bueno, esta es mi visión de este asunto y mi profecía de este asunto. Amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Tenéis un vídeo también con el directo hablando de este tema que espero que os guste. Un saludo a todos y hasta pronto. Vidasenred.com.